elegante que te pinte solo para ese señor. Yo deseo que lo olvides un momento y que pienses cómo estoy sufriendo yo. No soporto de saber que está en tu cuarto y tu cuerpo él desnuda su placer. Con engaños ha logrado que te olvides.